Yo rompí mis pantalones y pensé que todas me querrían por montones, pero lo arruiné, fui un idiota sin razones. Ahora ella no querrá salir conmigo nunca más, solo porque rompí mis pantalones. Cuando Larry el forzudo apareció, Bob el payaso se transformó. Y nadie más quiso bailar con el que rompió el calzón. Ya sé que mi actitud fue la de un patán, fue tan grande mi dolor. Andar sin compañía como un vil truán era más grave aún que la arena en el pan. Hay una lección que no podré olvidar, y sé que ustedes la aprovecharán. Ser sinceros, sí.